Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, continuando con la reflexión que compartimos el miércoles pasado acerca de la obediencia, ¿no es cierto? La obediencia que trae bendición. Y estuvimos describiendo un poco estos aspectos. Si usted no lo recuerda o no lo escuchó, le recomiendo entrar en la página de la congregación y ubicar el mensaje y poder leerlo para entonces completar con lo que hoy vamos a estar compartiendo también. Bueno, en esta tarde la reflexión es sobre la mejor decisión que podemos tomar. Imagínese, ¿cuál podría ser la mejor decisión que usted pudiera tomar? Tenemos siempre los seres humanos por delante muchas decisiones que tomar. Algunas tienen mucha importancia, mucha trascendencia, por lo cual no debemos ser nunca apresurados y debemos asegurarnos en realidad que aquello que vamos a estar decidiendo es realmente lo que debemos hacer. Pero la mejor decisión que todos nosotros podemos tomar y cualquier ser humano puede tomar es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Así que continuando con el tema de la obediencia, estamos declarando ahora que esa es la mejor decisión que siempre todo ser humano puede estar tomando. El profeta Jeremías en el capítulo 42 y versículo 6 de su libro dice: nos guste o no, nos guste o no, y cuántas veces quizás no me gusta lo que Dios me está encomendando, me está demandando, me está enseñando, me está pidiendo que yo haga, que aplique, que deje de hacer. Me guste o no, dice aquí, obedeceremos al Señor nuestro Dios, ante quien te enviamos con nuestra súplica, porque si le obedecemos, todo nos saldrá bien. Si le obedecemos, todo nos saldrá bien. La mejor decisión que podemos tomar es obedecer a Dios, porque si le obedecemos, todo nos saldrá bien. Obedecerle, nos guste o no nos guste, aquello que nos está proponiendo Dios. Porque en definitiva, no se trata de seguir nuestros propios gustos, deseos o pareceres, porque estos son finitos, incompletos, limitados, porque tienen otras motivaciones en nuestro propio corazón, sino obedecer lo que nuestro Dios nos propone, porque Él sí es pleno en sabiduría, pleno en bondad y siempre desea nuestro bien. Está claro que acá el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en estas circunstancias, está pidiéndole al profeta que interceda por ellos delante de Dios. Y le dicen: andá y consultá a Dios. Y después de todo lo que te diga Dios, nosotros nos vamos a comprometer a obedecerle, nos guste o no. ¿Por qué? Porque si le obedecemos, todo nos saldrá bien. Adivine qué ocurrió cuando el profeta volvió y les dijo: ok, aquí vengo, Dios me dijo, hagan esto, sigan estos caminos, abandonen aquellos otros, vuélvanse al Señor, enderecen sus sendas, dejen de hacer lo malo, de vivir apartados de mí, decídanse a obedecerme a mí, dice el Señor a ustedes. Y el pueblo, ¿qué cree que hizo? Aquí lo dice, ¿no es cierto? Hay un compromiso, pero es un compromiso verbal. Obedeceremos al Señor, nos guste o no nos guste. Y esto me hace como un eco en nuestros tiempos y en nuestros días, donde parece haber cristianos que dicen lo mismo mientras cantan algunas canciones o qué sé yo. Sin embargo, luego en la realidad y en la práctica siguen otra cosa y no obedecen a Dios. Y así ocurrió con el pueblo de Israel. A pesar de todo esto que usted lee y escucha acá, y de todo lo que hizo el profeta y todo lo que Dios les dijo, ellos terminaron desobedeciendo a Dios. ¿Sabe lo que eso trajo como consecuencia? Destrucción, se autodestruyeron por no haber tenido en cuenta a Dios. Claramente, es verdad, si le obedecemos a este Dios, todo nos sale bien. Pero lo contrario también es cierto, y ellos lo experimentaron en su propia vida, como lo experimentan también quizás algunas personas en nuestros días, como lo va a experimentar todo aquel que decide no obedecer a Dios, y es que todo te sale mal. A ellos todo les salió mal por desobedecer a Dios, a pesar de estas expresiones que parecen tan espiritualmente profundas, ¿no es cierto? La obediencia y la obediencia a Dios en los términos en los cuales estamos compartiendo es un aspecto muy importante y delicado en la vida cristiana. No es de cualquier cosita, no es, bueno, viste, no es eso. Y algunos creyentes se enredan en luchas permanentes contra la voluntad de obedecer o no al Señor. Y esa lucha no viene de afuera, está dentro de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿A quién quiero agradar? ¿Qué voluntad quiero llevar a cabo? Si no la mía. En este sentido, déjeme compartir tres o cuatro aspectos relativos a esta mejor decisión que es obedecer a Dios. Para no confundir, para tratar de tener la mayor claridad posible, el mayor panorama posible unido a lo que reflexionamos el miércoles anterior. Le quiero decir en primer lugar que el activismo no reemplaza a la obediencia. El activismo, el estar involucrado en muchas actividades, cosas y eventos, el ritualismo, el legalismo, no reemplazan a la obediencia a Dios. No nos confundamos, que nadie se confunda, que nadie sea confundido. El activismo no reemplaza la obediencia a Dios. Podemos estar y hacer y sin embargo no estar obedeciendo a Dios. Bueno, Jesús decía esto de los fariseos, ¿no es cierto? Ellos se llenan la boca de palabras espirituales. Todavía le aconsejan a los demás que hagan así, pero ellos mismos desobedecen y hacen el mal. Por eso Jesús les llamó hipócritas. Ustedes representan, actúan, pero en el fondo sus corazones están vacíos de Dios y de la obediencia a Dios. Por eso les dijo sepulcros blanqueados. ¡Fuerte! Pero esto tiene su reflejo ya en el Antiguo Testamento, en un montón de ocasiones. En esta oportunidad se trata del rey Saúl. El rey Saúl, el rey, el principal dentro del pueblo. Dios les iba a dar una victoria frente a los amalecitas, los enemigos que lo estaban hostigando en ese momento. Y Dios les ordenó, no tomen del botín de esta gente, no tomen nada, destruyan todo. ¿Y qué hizo Saúl? Pues, estas ovejas son tremendas, mira qué gorditas que están, y mira estos bueyes, qué tremendos que están. Tomemos de los mejor de los bueyes y de las ovejas de los amalecitas. Y esto le trajo un mal, un daño, un perjuicio a todo el pueblo de Dios. Y él mismo iba a perder finalmente su reinado sobre Israel por haber desobedecido a Dios que dijo, no, no tomes nada, ni una pizca. Y a mí después me pasa lo mismo. Y me dice, no. Y yo digo, está bien, un poquitito, total, un mínimo. No, es no. Y hay que obedecer a nuestro Dios. Me guste o no, lo entienda o no, hay que obedecer si es que querés que tu vida todo te salga bien. Y si no, no esperes que las cosas vayan bien en tu vida si no obedecemos a Dios. Entonces, el sacerdote Samuel tuvo que confrontar a Saúl. En esta circunstancia, en 1 Samuel 15, 22, le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? Activismo, hacer, estar, hacer. ¿O que se obedezca lo que Él dice? ¿Por qué dice esta palabra? Porque cuando lo confrontaron a Saúl con esto, él dijo, bueno, no, lo tomamos para ofrecer sacrificios a Dios. Ah, qué buena decisión, qué bien, ¿no es cierto? Qué espiritual. Pero Dios había dicho, no, no, nada, destruyan todo. Él no dijo, y si te parece bien, toma algo para después ofrecérmelo sacrificio a mí. No, él dijo, nada. Y él quebró eso y desobedeció a Dios. Mire, no trate de espiritualizar algunas decisiones que tomamos en contra de la voluntad de Dios. Él intentó hacerlo. Es más, dijo, el pueblo me presionó para eso. Y dijo, che, ¿qué te parece? A mí me pareció bien y qué sé yo. Y yo racionalizo y espiritualizo y trato de justificar aquello que es desobediencia abierta y absoluta a lo que Dios me ha estado diciendo o pidiendo. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? ¿Y yo qué respuesta voy a dar? ¿Cuál? La única que cabe allí decir, pequé, desobedecí, Señor, te pido perdón, nunca más debiera hacerlo en mi vida y me voy a proponer no hacerlo nunca más. Voy a tomar muy seriamente lo que es obedecerte en la vida. Porque de eso depende la vida espiritual, de eso depende la calidad de la relación con Dios, de eso depende cuánto mi vida queda bajo bendición de Dios o no, de eso depende qué va a ocurrir con mi casa, mi trabajo, mi familia, mis finanzas, mi salud. Obedecer, todo te sale bien. Desobedecer, nada te va a salir bien, todo irá saliendo mal o irá de mal en peor. Jesús ya lo vivió en su propio ministerio. Dice allí que, presentándoles también una historia, una parábola acerca de los últimos tiempos. Dice en el libro de Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Otra vez, las proclamas verbales, ¿vio? Para hablar todos somos un fenómeno. Solo entrarán, dice el Señor, aquellos que verdaderamente hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Obediencia, eso sí. ¿Y los que no? El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Recuerda lo del activismo que le dije recién, ¿no? Pero yo les responderé, dice Jesús, a estos que estaban enredados en el activismo, pero no obedecían la voluntad del Padre, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, porque desobedecen. Yo no tomaría tan a la ligera el tema de la obediencia y lo examinaría muy bien en mi propia vida. En segundo lugar, la obediencia provoca la respuesta a nuestras oraciones, respuestas favorables, respuestas que nos hacen que en la vida nos vaya bien. ¿Por qué? Porque obedecemos al Señor. Queridos hermanos, dice el apóstol Juan en su primera carta, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque lo merecemos. Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Que le obedezcamos, que cumplamos su palabra, sus enseñanzas. ¿Y por qué lo quiere? ¿Por él? No, por usted mismo y usted misma, por mí, porque sabe que eso es para nuestro bien. Si le obedecemos, todo nos va bien. Vivimos en obediencia entonces cuando permitimos que Dios reine en nuestros corazones. No que sea un visitante casual, un habitante más allí. No, no, el que reina en nuestra vida. ¿Y cómo se demuestra eso? En la obediencia a lo que Él nos dice. Cuando hacemos así, esa obediencia nos da confianza de que andamos guiados por Él, obedeciendo y haciendo siempre lo que le agrada a Él. Así que quien obedece a Dios y camina dentro de su voluntad, también recibe respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque sus oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Dios responde no todas las oraciones. Eso ya lo estuvimos describiendo hace unos miércoles atrás. Dios responde las oraciones del que le obedece, porque en su corazón le está honrando y agradando a Él con esa obediencia. Luego, la obediencia trae dicha y prosperidad. Lucas 11:28 dice Jesús, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No solo dichosos los que oyen, sino los que oyen y la obedecen. Ahora sí, la persona se transforma en una persona dichosa. Así que una persona dichosa es una persona bienaventurada, una persona feliz, una persona que queda bajo la bendición del cielo en todo momento, en todo lugar. Es feliz cuando no solo oye las palabras de Dios, sino que decide ponerla en práctica. Aunque en algunos casos obedecer conlleva un riesgo, y no le digo que es un sacrificio, pero requiere de nosotros una decisión fuerte. Aún así, la bendición que genera la obediencia en nuestra vida lo supera infinitamente. Hay dicha en el que obedece, porque el que obedece siempre es ministrado. En todo tiempo, la persona obediente, el creyente obediente, es ministrado por el Padre que está en los cielos. Hay dicha, porque sana todas las heridas de aquel que le agrada en obediencia. Hay dicha, porque nos consuela y nos conforta en todos nuestros dolores. Hay dicha porque Dios, al que le obedece, lo fortalece y lo sostiene en tiempos de tristeza, nos restaura, nos renueva, nos alienta. ¿Cómo no va a haber dicha? Y así se traduce la dicha de parte de Dios sobre aquel que se complace en obedecerlo y agradarlo. Mire, el rey David, casualmente sucesor de Saúl, como hemos visto nombrado hace un instante. Ahora también él está a punto de morir, así que va a dejar su reinado. Y aconseja a su hijo Salomón, quien iba a asumir el trono una vez que él muriera. Y le dice, David, rey, a su hijo, próximo rey. Qué bueno esto para los que somos padres, poder decirle esto a nuestros hijos, ¿no es cierto? David le dijo a Salomón, la mejor decisión que podés tomar siempre es obedecer a Dios. Primera Reyes 2:3, palabras de David a Salomón, su hijo. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Y entonces, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. ¡Ah! Y si no se obedece, nada de prosperidad, nada de dicha. Mire, si usted está pensando en emprender algo o iniciar algo, necesita decidir algo importante, mire, asegúrese de lo que vaya a hacer esté en obediencia a Dios y que esté dentro de su voluntad. Porque entonces va a contar con la bendición del cielo y va a lograr el éxito, lo va a disfrutar. Por eso deben esforzarse en conocer la voluntad de Dios. Pasar tiempo con Dios en oración para ello, estudiar la palabra para ello y actuar siempre de acuerdo a lo que Él indica. En último lugar, la obediencia permite experimentar el sostén y la fortaleza de Dios. Salmo 37, 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor afirma los pasos del hombre cuando a Dios le agrada el modo de vivir de esa persona. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Ah, mire lo que produce y provoca la obediencia. Experimentar el sostén y la fortaleza que viene de Dios. ¿Quién no lo necesita? En nuestro andar, en nuestra vida, acabamos de compartir las experiencias que nos tocan vivir, ¿verdad? Uno piensa y dice, esto sería imposible si Dios no estuviera a nuestro lado. sino experimentar el sostén, sino experimentar la presencia de Dios a mi lado, sino me diera cuenta que Él me está sosteniendo de la mano o me está tomando en sus brazos. Y sería imposible poder sobrellevar algunas experiencias de este tipo. Pero cuando andamos en obediencia a Dios, Él nos guía, Él nos acompaña y va confirmando siempre lo que debemos hacer como también lo que no debemos hacer. Podemos entonces sentirnos seguros y afirmados en nuestros pasos, seguridad y firmeza en lo que estamos haciendo, emprendiendo, andando, caminando, porque Dios estará junto a nosotros. Puede, como dice aquí, que tropecemos con algunas piedras del camino, pero vamos a lograr levantarnos por la mano de Dios para continuar, porque el Padre nunca nos soltará. El Señor sostiene de su mano a aquellos que son obedientes. Él te sostiene, Él te ayuda, Él te cuida y protege, Dios te defiende, Él pelea por ti, Él va delante tuyo, Él te cubre debajo de su mano poderosa. En tanto, encuentre que en tu corazón hay esta disposición a la obediencia. Y que en la práctica Él puede tener evidencias de la evidencia a su voluntad, de la obediencia a su voluntad y a su palabra. Él no solo desea escuchar como escuchó de su pueblo, no. Él quiere ver que en mi vida, franca y realmente, hay obediencia. Por lo tanto, obedecer a Dios, entonces, es la mejor decisión que podamos tomar siempre. Además, porque Él, Dios, es perfecto en pureza y bondad, por lo cual todo lo que proviene de Dios, todo lo que Él envía, todo lo que fluye de Dios es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él es perfecto en bondad y en pureza. Obedecer a Dios siempre es la mejor decisión, porque Él nos ama y siempre desea que disfrutemos de la comunión con Él para darnos bienestar, victoria y bendición. Obedecer a Dios siempre es la decisión más importante, porque Él nos conoce y sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y entonces siempre va a buscar suplirlas en abundancia. Obedecer a Dios es la mejor decisión que podemos tomar porque Él es omnisciente y conoce las cosas mucho más allá de lo que uno mismo pudiera concebir. Por supuesto, Dios es trascendente, Él trasciende nuestras limitaciones y es además fuente de completa y perfecta sabiduría. Así que en Él tenemos ese recurso. Por medio de la obediencia la disfrutaremos. Finalmente, obedecer a Dios es la mejor decisión que podemos tomar porque Él es todopoderoso y entonces ministra nuestra vida en tiempos de dicha y en tiempos de aflicción. En todo momento, ante toda necesidad, siempre el Señor está allí para ministrarnos conforme a lo que nos está pasando, sucediendo y sintiendo. Por lo cual, ¿cómo no decidirnos a obedecer a Dios? ¿Es que acaso hay alguien mejor que Él? ¿Soy yo mejor que Él? ¿Mi sabiduría es superior a la sabiduría de Dios? ¿Hay algo mejor que obedecer a este Dios? Alguien que me ame más que lo que me ama Dios. Alguien que tenga mayor misericordia y poder que la que tiene Dios. ¿Es que acaso mis planes son mejores que los planes que Dios tiene para mí? Pero entonces, ¿cómo no decidir obedecer verdaderamente? ¿Cómo no tomar más seriamente en nuestra vida este aspecto? ¿Cómo no sentir un poquito más de dolor toda vez que le desobedecemos? Porque a veces pasa y es como que, bueno, viste, dale para adelante, no pasa nada. Y bueno, a Así es como nosotros tenemos en consideración a este Dios. Debiéramos decidirnos a obedecer y hacerlo obstinadamente. Así como somos obstinados a veces para otras cosas que no tienen ni la menor trascendencia ni valor, así debiéramos estar siendo obstinados en la obediencia a Dios. Porque de ello entonces dependerá que nuestra vida y nuestra casa queden bajo bendición o no. De esta decisión y de llevarla a la práctica va a depender de que entonces todo y en todo te vaya bien o todo lo contrario. Y después es el llanto y el crujir de dientes. Ah, Señor, te suplico ahora. ¿Y antes? ¿Acaso no lo supiste? ¿Acaso no lo habías oído? ¿Por qué tenemos que esperar ese momento? Bueno, seas bendecido por el Señor en esta noche, toda la iglesia, y podamos tener esta respuesta que Él está esperando de cada uno de nosotros, en definitiva, conforme a la palabra que nos ha enviado. Y Él siempre la envía con algún propósito. Dice que su propósito se ha de cumplir y por esa razón la ha estado enviando. Señor, gracias también en esta noche por hacernos reflexionar en estos aspectos tan importantes en nuestra vida de comunión contigo. Señor, si decimos que somos tuyos y vos sos Señor y lo cantamos y lo expresamos, ayúdanos a que eso quede verdaderamente demostrado en nuestras decisiones, en nuestros hechos, para que entonces nos vaya bien, para que nos vaya mejor en todo caso, para evitar tener que entrar por caminos que siempre nos conducen a la aflicción, al dolor, a la tristeza. Señor, es tiempo de decisión también en esta noche, de reafirmarla o de tomar fuerza de voluntad para obstinadamente decir: Señor, necesito tu ayuda, pero yo pondré todo de mi parte para obedecerte en todo. Y así entonces nuestras vidas, nuestras casas y tu iglesia puedan experimentar tu presencia, tu bondad, tu amor, tu provisión, tu protección, tu poder, tu sanidad, tu restauración, tu sostén, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Alabamos y glorificamos tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.